Página 116. Actividad 10. C. Escucha y comprueba. El día de mi boda llegué al juzgado acompañado de mi hermana, la madrina. Como faltaban 10 minutos para la ceremonia, me quedé esperando a la novia en la calle. Llegaron varios coches y, por fin, apareció uno muy elegante en el que iba mi futura mujer. Fui hacia el coche a recibirla y el corazón me latía cada vez más deprisa. Cuando le abrí la puerta y salió del coche, la encontré preciosa. Llevaba un vestido de novia muy bonito, y aunque no se le veía la cara porque la tenía cubierta por un velo blanco, parecía muy contenta, y menos nerviosa que yo. Justo en el momento en que iba a besarla, se descubrió la cara y... resultó que era mi compañera de trabajo, que me recibió con una sonora carcajada. Todo el mundo se echó a reír y empezó a aplaudir la broma. Yo, la verdad, no sabía qué hacer. Estaba muerto de vergüenza.